día González. Nosotros somos del campamento de Niña Santa Julia, de Cataluña. Presentamos mi familia. Nos tomamos tres cerros ahí en el año 2019. Estamos ahí, hicimos deshacer nuestra casa, nuestro lugar. Lo tomamos porque somos personas que crecimos en la población, que vimos estos cerros todos estos años abandonados y nuestra necesidad habitacional, viendo que el Estado no cumple esa necesidad, nos tomamos en el 2019. Nosotros estamos en contra de la ley antitoma, la ley de usurpación, la ley antipobre, la ley antiderechos humanos. Exigimos el veto presidencial de esta sea aprobada, porque sabemos que lamentablemente es muy probable que así sea. La mayoría está en contra de nosotros, pero vemos la solución en el veto presidencial. Esperamos que ese proyecto sea vetado, porque es una ley maldita, una ley que atenta contra nuestra vida, contra nuestra integridad, contra nuestra dignidad. Y ojalá que lo que ella dice sea como lo dice. Fuimos al Congreso y vamos a seguir viendo hasta que esta ley sea rechazada o sea vetada por el presidente. Invitamos a todos nuestros vecinos de Santa Julia y así todas las compañeras de Chile a que se unan a nuestra lucha, a que juntos hagamos la fuerza para que esta ley no se promulgue. Ni un desalojo sin solución habitacional, expropiación y erradicación.